Monte Peloni es, por un lado, el nombre del centro clandestino de detención más importante que tuvo la región de Olavarría, de la ciudad de Olavarría y los alrededores de Olavarría, y es el nombre que se le ha dado al juicio, por supuesto, porque va a tratar los crímenes que ocurrieron allí, al juicio que va a comenzar hoy más o menos a las 14 horas y que va a empezar a develar no solamente cuáles fueron las responsabilidades militares en la zona, sino también cuáles fueron las complicidades civiles que tuvieron, bueno, que tuvo el ejército para cometer el secuestro, la tortura y la desaparición de personas. A propósito de esto, te iba a preguntar, Ariano, porque bueno, vos estuviste de cerca, también viajaste rápidamente a Olavarría cuando fue lo de Guido Carlotto, y hablábamos un poco de esa sociedad que también se había despertado en Olavarría o que habían empezado a cuestionar algunas cosas que estaban por el momento dadas. Esto, imagino, viene también a profundizar eso, ¿no? A mover un poco las entrañas del pueblo de Olavarría acerca de la responsabilidad de quizás de gente que ha tenido funciones en estas democracias también en la ciudad. Sí, exactamente. Sin dudas que el juicio se ha resignificado con lo que pasó hace un mes y medio ya, que fue la aparición de Ignacio Urban, tal era el nombre que tenía antes, Ignacio Guido Montoya Carlotto, digamos, apareció en un pueblito cercano, en Colonia San Miguel, en un pueblito muy cercano a Olavarría, y que obviamente provocó una conmoción en una ciudad chica, donde todavía las fuerzas vivas, como se le llama, digamos, a las clases dominantes y las instituciones que tienen un entramado muy estrecho, todavía están muy, muy, muy activas y muy poderosas. Y lo que se sabe, que este juicio, a través de los relatos de los sobrevivientes y de los familiares, va a mover un poco más el avispero de una ciudad que de unos 100.000 habitantes que ya está conmocionada por la aparición del nieto de Estela Carlotto, pero a partir de los testigos y de los testimonios que vayan surgiendo en estos dos meses que va a haber de juicio, se calcula que va a terminar más o menos a fines de noviembre, se calcula que, digamos, más allá de las responsabilidades militares, como decíamos, que hay cuatro imputados, y ahora te detallo cuáles, pero sí se sabe que el trasfondo de este juicio va a ser cuáles fueron las actividades de algunos personajes civiles, eclesiásticos, que estuvieron muy activos en esa época, que tuvieron un vínculo muy estrecho con el regimiento de tanques de Olavarría, que era el que comandaba la represión en la zona, y algunos todavía están vivos, te diría, y también están en estas ciudades chicas. Es muy importante la tradición familiar, sus hijos hoy son empresarios, son políticos, así que lo que dicen los sobrevivientes, lo que dicen los organismos de derechos humanos, es que este juicio no solamente va a traer un poco de justicia a sobrevivientes que la vienen esperando hace 37 años, sino que va a poner en el tapete cuáles fueron las actitudes y las responsabilidades de otros personajes encumbrados de la sociedad civil ahí en Olavarría. Lautaro, ¿cómo estás? Evelina te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te quería, bueno, por un lado preguntar, que después nos detalles un poco más, los cuatro represores que van a ser juzgados, y por otro lado pensaba, esto que decías recién, que ojalá, pienso, esto repercuta un poco también en localidades aledañas. Yo, por ejemplo, soy de Azul, y creo que también va a estar bueno que se mueva un poco todo esto, ¿no?, en esas ciudades. Sí, exactamente. El circuito represivo que se empieza a juzgar no solamente comprende Olavarría, porque, digamos, había una circulación muy fluida tanto de represores como de cautivos en toda la zona. Y Azul también, digamos, está comprendida en ese circuito represivo, también Las Flores y Tandil, que son las cuatro ciudades, digamos, que formaban una región, un área militar, donde no solamente como decía, los secuestrados pasaban de centro clandestino de un lugar al otro, sino también los propios represores. Por eso se dificulta también muchísimo saber exactamente, por ejemplo, cuántas personas pasaron por Monte Peloni, porque las víctimas que se van a juzgar en este juicio son 21 los casos, además de las responsabilidades de los cuatro represores, pero se sabe que hubo más personas que no han podido ser identificadas. Por eso, digamos, esta es una primera instancia que se va a empezar a juzgar en Monte Peloni, pero hay otra causa residual que también se sigue investigando, donde ya hay más de 50 imputados. Entonces, solamente lo que vamos a empezar a ver ahora es el juicio a Ignacio Verdura, que fue el jefe militar de la zona, el jefe del regimiento de tanques 2 de Olavarría, a Walter Grosse, que era un agente de inteligencia, uno de los jefes de inteligencia militar de la zona, también a Castignani, que fue el subjefe de la policía, y a un personaje que no tenía un rango tan alto, pero que sí fue famoso por lo que fue, digamos, su herencia en la democracia. Estamos hablando de Omar el Pájaro Ferreira, que fue un oficial en aquel momento del ejército, pero que en democracia llegó a ser director de tránsito hace muy poquito tiempo, en el año 2007, y que fue famoso porque el programa de televisión Punto Doc llegó hasta ahí. Bueno, lo escracharon con una sobreviviente que había sido torturada por él, y el intendente Elio Echeverri, que es el padre del actual intendente de Olavarría, José Echeverri, lo mantuvo en su cargo a pesar de todas las denuncias, no solo televisivas, sino los relatos de sobrevivientes que lo ubicaban adentro del centro clandestino Monte Peloní, y lo mantuvo unos años más hasta que tuvo que renunciar porque, bueno, la presión pública, digamos, fue insostenible en algún momento. Evidentemente, bueno, viene y data de hace mucho tiempo la complicidad entre civiles, poder político y militares en las localidades. Y te pregunto, vos, Laurian, que has seguido mucho el tema de cerca, ¿vos crees que también esto empieza a generar disparadores en otras poblaciones? En este caso, bueno, recién hablábamos de Azul, pero poblaciones que quizás no se encuentran tan cercanas a Olavarría, pero que también empiezan a replantearse, che, bueno, ¿y acá qué pasó con la dictadura? ¿Qué pasó en esos años? Sí, exactamente. Mirá, en los pueblos de los alrededores de Olavarría, como todo, digamos, la dictadura no fue tan elocuente en esos lugares, ¿no? Y por un lado no fue tan cruenta como fue en los grandes centros urbanos, y por el otro, la misma relación que se tejía entre los militares, que hacían también, no solo de fuerzas de seguridad, como la conocemos quizás en los contextos más urbanos, sino también como un poder político muy marcado. Ignacio Verdura, el hombre que yo les hablaba, que está acusado por todos estos casos, tenía una relación muy estrecha con la sociedad rural de Olavarría, con el Rotary Club, con el Club de Cazadores, bueno, todas las instituciones que en los pueblos del interior de la provincia y del interior del país también tienen cierto estatus social. Incluso se hacían asados todas las semanas adentro del regimiento, y por supuesto tenemos que hablar también del trasfondo que tuvo la empresa Loma Negra, que bueno, que ya fue vislumbrado un poco en un juicio anterior donde se trató la desaparición del abogado laboralista Carlos Moreno en Tandil, y que también en la sentencia de ese juicio el tribunal mandó investigar al directorio de Loma Negra, y se cree que, bueno, y en Olavarría por supuesto también estuvo muy presente los lazos de la fallecida Malita Fortabat con los regimientos locales fueron también muy fluidos. Así que todo este entramado y esta suerte de amistad de represión de bajo impacto que en algún punto se vivió en los pueblos, o que pareció que se vivía en los pueblos, todo esto va a empezar a develarse en este juicio, porque claro, si bien, digamos, había como un rol asistencial entre el ejército y la ciudad, en las narices de esas personas desaparecieron 6 personas, hubo, bueno, que se van a juzgar solamente en este juicio, por supuesto, y hubo 21 casos de secuestro y 2 homicidios que van a empezar a develarse a partir de hoy.